Llegó de nuevo a Ritmos en esta emisión especial de miércoles David Torres, en otra de las creaciones de su disco debut, Mi Poquita Fe, del año 1998. En este caso, fue una creación que además acertadamente está incluida en la banda sonora de la película cubana Los Dioses Rotos. Por eso seguro que identificaste su creación, sus impulsos sobre ti. Los impulsos artísticos de David Torres lo llevaron a México y allá triunfó en 1995, incluso antes de su primer disco debut como solista, que saldría 3 años después. Algunos de los temas se incluirían en ese disco debut y fueron primero avalados por el triunfo en México y luego por los videos que repercutieron aquí en los premios Lucas. Vale ahora recordar otra de esas creaciones. Necesito creer. Perversa es otra de las creaciones incluidas en el disco Mi Poquita Fe de David Torrent, que constituyó su debut en el mundo de la discografía en el año 1991. Y que esta noche estoy ofreciendo en la entrega especial de miércoles en Ritmos de Radio Progreso de La Habana. Ya en los finales regresa el propio David Torrent y combina temas y talentos de su disco debut con este regalo, La Rastita de tu Amor. Te hemos ofrecido interpretaciones de David Torrent contenidas en su disco debut del año 1998 titulado Mi Poquita Fe. Mañana, con la enorme fe que siempre nos acompaña, volveremos a encontrarnos en una nueva edición de Ritmos de Radio Progreso de La Habana. Estuvimos junto a ti, Luis Alberto Posada, Mérida Aragón y de Castillo, Irma Prada S.L., y también Mayrín Carol Palmero Pascual, Adelena Guzmán, Rafael García Negras Mayo y Gerardo Reyes Fernández Rosario. Juan Esteban Nápoles, Ramón Tito Veranza, Juan Miguel Carballo, Carlos Cepero y Alexei Ramírez. Guión, producción y dirección general Pepe Arce. Yo soy Raúl Luis Gariano y hoy miércoles te recuerdo lo que siempre tengo los domingos por la noche. El viejo adagio latino Carlos de Diez, que significa aprovecha el día. Aprovecha también. Muchas gracias. Y Radio Progreso, cadena nacional, la onda de la alegría, transmitiendo desde La Habana, Cuba. 10:20. Radio Progreso presenta Noche de Novena. Soy Tiesa. Tiesa de Adrés. Pastora de cabras en el ayer. Mujer del mundo. Me gusta la vida y de ella tú no. ¿Y qué me ofreces? Tiesa de Adrés. Novela del escritor brasileño Jorge Amado. Asesora, Orieta Cordero. Versión radial y dirección, Abelardo Robles. Capítulo número 56, del empedrado de la casa, de la placa y el titular del periódico de cuando Antonio de Pirade reasume la amenazada función de libro. Y desde luego, del final de la conversación de nuestros enamorados. Él en la acera, ella asomada a la ventana de la casa que da al parque. ¿Ya te has enterado de lo ocurrido? ¿Lo de la conversación con Carmencina y el comandante? Sí. ¿Cómo lo sabes? Fue terrible. Perdí la cabeza. Me enfurecí con el comandante, una persona mucho más vieja que yo. Un hombre de respeto. Pero él me acusó de deshonesto. ¿El comandante? ¿Pues ella había sido hermosa? Ella solo me insultó en el ahorrar de la discusión. No tiene importancia. Pero el comandante me acusó de mentir. Estar enterado de los planes de la fábrica y haberlo ocultado, engañando a todo el mundo. ¿Y qué te dijo? Que yo era indigno de la confianza depositada en mí. No sé si es verdad, pero el resto sí lo es. Mentí, oculté lo que sabía, procuré embaucar a los demás. Pero juro que solo lo hice por el bien de Agreste. El doctor Mirko, tú sabes, fue quien me pidió secreto, pues no estaba todavía decidido. Y si la cosa se hacía pública, podía echarse a perder. Para mí, el interés de Agreste está por encima de lo que sea. Leonora se lleva una mano de Ascanio a la boca y la besa. El joven sonríe con una expresión triste, en la que ella puede calibrar hasta qué punto está disgustado y temeroso. Ahora le toma la cara. Y sin preocuparse de que la puedan ver, lo besa en la boca, para que él sepa que es completamente solidaria e incondicional de sus conflictos. Ay, yo estoy de parte de todo. Pase lo que pase, no te abandonaré a tu suerte. La cogeremos juntas. Marchito, inquieto, casi derrotado, vencido o victorioso. Poco importa, mi amor. Si tú no me abandonas, yo seré el hombre más fuerte de Brasil. Te lo prometo. Así es como me gusta que hables, Ascanio. Piensa en nuestro idilio. En todas las esperanzas que ha prendido en mi pecho. Pero es que estoy rodeado de amenazas y de peligros, Leonora. Lo sé, lo sé. Y eso debería ser más fuerte, más arriesgado. Sigue al frente del progreso. Sigue derrumbando muros. Sigue combatiendo el atraso. Pero no pierdas nunca la seguridad de triunfo. Yo no te fallaré. Noche de insomnio para Ascanio Trindade. Noche larga, en que el sueño se niega a venir en su ayuda para evadir los pensamientos. Ya hace un buen rato que está acostado y sin embargo no ha podido pegar los ojos. Yo he levantado un maravilloso castillo de naipes, imaginando un sensacional futuro para Agreste. Para Agreste y para él. Ha soñado con chimeneas, con fábricas construidas en la localidad, con carreteras asfaltadas, anchas. ¿Quién sabe si de dos carriles? Casi una autopista. También ha visto una gran ciudad en el Cocotal para obreros y empleados. Un moderno hotel en Agreste. Y la Brastaño, pionera, abriendo el camino para otras industrias. Deseosas todas ellas de beneficiarse de las condiciones únicas del municipio. Y al frente de todo eso, como dirigente, administrador competente, animador incansable, lleno de ideas y capaz de ejecutarlas, un estadista. Ascanio Trindade, alcalde de Santa Ana de Agreste. Marido o novio de la bella y virginal... Virginal, no. De la bella heredera Leonora Cantarelli. Hay veces que la imagino embarazada, con un aire angelical madurando el volumen de su vientre. Ay, sueños. Nada más que sueños. La realidad es bien distinta. Explota el castillo de Naipes. La explosión se lleva por los aires tanto a él como a su seguridad. Es súbitamente apresado por un vendaval igual a los que se abaten en ciertas ocasiones sobre Manguiseco, arrancando de raíz los cocoteros, destrozando las cabañas de los pescadores, revolviendo el océano, levantando increíbles remolinos de arena, cambiando la posición y la altura de las dunas. Me niego a aceptar las afirmaciones de Giovanni Guimaraes sobre las calamidades resultantes de la industria de dióxido de titanio. Eres un periodista que se aferra a su condición. Pero es un lego en la materia, incompetente respecto a las cuestiones científicas. Pero, ¿y si es verdad? ¿La crónica revela extrema seguridad? Como si el autor tuviese absoluta certeza de todo lo que afirma. No, todo no. La propia doña Carlosina, apasionada partidaria del artículo, descubrió en él un error primario relativo al color del humo. Si se equivocó en ese detalle, pudo haberse equivocado en todo lo demás. Pero, ¿y si aparte de lo del humo tiene razón en lo restante? ¿Y si es cierto que la tan mentada industria es mortal para los peces y para los pescadores? ¿Se niega a afectar tales extremos? La verdad es que actualmente existe una verdadera manía de ver contaminación en todas partes. De atribuir a las chimeneas de las fábricas todas las desgracias del mundo. Todo es tan confuso. ¿Qué posición debe tomar en definitiva? Si queda probada la exageración de Giovanni Guimaraes, el problema será de fácil solución. Pero, ¿y si por el contrario, los expertos acuden en apoyo del periodista? ¿Qué sucederá? ¿Romperá con el magnífico doctor negándoles su apoyo, la autorización y las facilidades prometidas para la instalación de la Brastaño en el municipio? ¿O me enfrentaré al peligro de la contaminación, considerando más importante para el futuro de Agreste la transformación económica de la zona, la riqueza resultante de la industrialización, que la escasa riqueza pesquera de la reducida colonia de Manguiseco, la transparencia de las aguas y la belleza del río? Tendría que renunciar a todos los proyectos administrativos y a los sueños de noviazgo y matrimonio para garantizar la permanencia del clima puro, de la belleza clara, de la atolondrada paz que hace. ¿De qué sirven el cielo puro, el agua clara, la belleza, la paz? Por otro lado, los pescadores de Manguiseco son pocos y dedicados al contrabando. Pero los del campamento de Saco son numerosos, medios y trabajadores. El envenenamiento de las aguas afectará toda la desembocadura del río y el mar situado frente a ella. Se siente exhausto, con los nervios de punta. Otra idea acude a su mente y se hace palabra en sus labios. Pero la playa y el campamento de Saco están en tierras de Tacique. El destino de los pescadores que viven allí no es problema mío. Yo soy administrador del municipio de Agreste. No se convence con el argumento que él mismo se ha ofrecido. Por eso toma finalmente una decisión. Voy a dejar al lado las atrayentes promesas del doctor Mirko Stefano y hacer las cosas como las pensé anteriormente. No quiero que la Brastani nos salte la calle. Haremos como lo pensé. Con piedras del río. No hay mucho tiempo para eso, pero hablaré con el maestro de obras espiritado para concertar plazo y costo. Sobre todo tiene que ser muy barato. No hay tiempo para lo que usted quiere, Caneo. Y menos. ¿Cómo que pagará por eso? Es que no tenemos dinero para acometer la obra, maestro Espiridao. La alcaldía de Agreste, usted lo sabe, es pobre. Yo no lo digo, Caneo. Pero es mucho lo que hay que cubrir con las piedras del río. Si hubiera más dinero, yo podría contratar un buen grupo de hombres para que me ayudaran. Y para eso se tendría que trabajar día y noche, para que todo quede listo para la fecha que usted lo quiere. La limitación de tiempo es tremenda. Yo creo que se puede hacer sin tanta gente y con bajo costo, maestro Espiridao. Y yo le digo que no es posible. Le propongo una cosa. Usted me está planeando. Vamos a trasladarnos para el lugar y examinar en el terreno el asunto. ¿Le parece bien? De acuerdo. Vamos para allá. Mire, maestro, de aquí se puede comenzar, aprovechando lo cerca que tenemos del río. Casi pasa junto al camino. Si nos apuramos, el empedrado estará listo para las fiestas de la inauguración de la luz de la hidroeléctrica. Es mucho lo que hay que hacer. Son varios cuadros. Si pone manos a la obra enseguida, se puede tener listo para la fecha que le he dicho, maestro Espiridao. Tengo la seguridad. Bueno, yo voy a hacer todo lo que esté en mis manos para complacerlo, Caneo. No quiero que se pueda decir por ahí que no me ha ayudado a dar lucimiento a la inauguración. Pero no del dinero. No tenemos más, maestro. Hay que hacerlo con los recursos que tiene la alcaldía y algún que otro que se pueda conseguir entre los pobladores de Agreste. No hay más fondos que esos. Por ahí viene el autobús de Jairo. En buen momento se le ocurre pasar por aquí. Ahora todo se llenará con el polvo que levanta. Están hablando por ahí de contaminación. Como si esta desgracia del autobús de Jairo no estuviese acabando con nuestros pulmones hace más de 20 años. Tengo algo para ti, Acario. ¿De qué se trata, Jairo? Espera. Tengo dos encargos para ti, Ascari. Hay un paquete que te lo manda Canuto Tavares. Es de una empresa de la capital. ¿Toma? Uh-huh. Mano en mano de Ascari, un paquete ancho, todavía con el envoltorio original. Al recibirlo, Ascari lo falta. Sé de qué se trata. Es la placa de la calle, maestro. Llegó antes de lo que esperaba. Este otro me lo entregó Miguel de la agencia de pasajeros. Dijo que era urgente. Parece que es una cosa importante. Vino en el autobús que hace la línea directa de Salvador a Aracaju. Se detuvo en esta nada solo para dejar esto. Toma. Rapidez y garantía, ¿eh? Entrega, ríe y queda a la espera. Muerto de curiosidad, aguarda la apertura de los paquetes. El primero, como Ascanio previno, contiene la placa para la nueva calle con el nombre de Antonieta, en letras blancas, sobre fondo azul. Jairo y Espiridao se aproximan para mirarla. Ahí, Es bonita, ¿verdad? Sí, quedó muy bonita. La mandé a hacer a una casa especializada de Bahía por intermedio de Canuto Tavares. Ahora veamos el otro paquete. El otro paquete tiene un letrero en enormes letras rojas. Urgente. Así con mayúsculas. Son unos periódicos que vienen acompañados de una carta. Veamos este periódico. ¿Qué es esto? De su rostro desaparece la fatiga, la irritabilidad, la amargura, al leer en letras enormes el titular de la primera página. Labrastáneo desenmascara a un impostor. Comprueba de un vistazo que el impostor desenmascarado no es otro que el cronista del periódico La Tarde, Giovanni Guimarães. Voy contigo para el pueblo, Jairo. Sube al autobús, seguido por Jairo y el maestro Espiridao. Sujeta los periódicos, como quien sujeta oro, piedras preciosas, medicina contra la muerte. Vamos pronto para Agreste, Jairo. Debo llegar enseguida. Vamos a terminar con este capítulo y dejarlo todo preparado para el próximo, que tendrá el enunciado más breve que hemos hecho hasta este momento. De las razones a favor, de la muerte y del callado o bastón. Nos veremos. Actuaron como Amado, Carlos Paulí, Leonora, Irela Bravo, Ascanio, Julio Alberto Casanova, Maestro Espiridao, Modesto Acea, Jairo, Joel Torres. Musicalización y sonido, Juan Carlos Labrón de Guevara. Operador de efectos, Orlando Hernández Rivero. Operador de audio, Reinaldo Suárez. Hablándoles, Fernando Alcorta. Quien los invita a escuchar de lunes a viernes, Fiesta de Agreste. Como tú tienes enemigos. ¿Yo? No, sí, yo soy una persona pacífica. No, no, yo diría que no. Muchos de ellos son, mira, chiquititos, vuelan y viven en tu propia casa. Porque el criadero que tienes en el patio... Tienes razón. El Aedes aegypti es un enemigo poderoso. Y tenemos que erradicarlo entre todos. Como tú dices, al duro y sin tregua. Escuche de lunes a viernes. En Estudio 4, acabo de poner la libertad en manos de los labriegos. ¿Cómo has podido hacerlo? Porque yo fui uno de ellos. La Catedral del Mar. Novela original del escritor español Ildefonso Falcones. En versión para la radio de José Pérez Alburquerque. Con la asesoría de Carmen Laura Marín. Y la dirección de María Antonia Álvarez Albelo. La Catedral del Mar. Buenas noches, mi amor. Buenas noches, mi amor. Saludos, estimadísimos amigos. Esos radioreceptores ya se encuentra en una nueva presentación de su programa Tríos en la Noche. Se inicia con el trío Vila y un son de María Aurora Gómez, El Baile Suavito. Suavito. Sigue manteniendo su esencia en este siglo XXI. Son muchos los intérpretes y agrupaciones musicales, tanto nacionales como internacionales, que continúan realizando versiones acerca de sus creaciones musicales. Vamos a escuchar al trío Guantanamero Los Amantes en un título de Ernesto Lecuona: Para Vigo Me Voy. Ya suena el bongo, las maracas suenan ya, y Recibo de algunas cartas que nos han llegado a nuestro apartado de correos 3042. Tenemos cartas de Irma y Margarita Armona, también de la doctora Estrellita López y de su sobrina Teresita, que nos escuchan en el Centro Habana. Irma y Margarita nos escuchan en el Nuevo Medano. Y Ángeles Peña también nos escucha junto a su esposo José Luis en el Vedado. Y Maribel Gil, un poco más allá, en Santa Cruz del Sur. Para todos, la música que solicitan. Recordaré por siempre aquella noche en que te di mi vida lenta, y que mi piel se estremecía. Recordaré por siempre tu mirada de amor, tu beso ardiente. Recordaré por siempre mi vida. Recordaré por siempre mi amor. De ti conservo lo mucho que me diste. Una frase. Recordaré por siempre tu sonrisa, recordaré por siempre vida mía. Recordaré por siempre tu amor. amigo espirituano de Roberto acaba de brindarnos un bolero de Tony Lamas complaciendo a Maribel Gil, Recordaré por Siempre. Y pasamos rápidamente a la próxima variedad, esta vez con el trío Villa Blanca, que complace a Carlos Rosario allá en Caibarien, Villa Clara, y de Lorenzo Loyola, La Carta de Amor. Los amigos oyentes que escriben a través del apartado de correos 3042. Tenemos cartas de Nancy Fernández Castillo, que reside en Vane, Holguín, y solicita a Los Ácaras una obra de Rafael Peñal Verde, de Venezuela. También nos escribe Gerardo Contreras Díaz, él reside en el municipio de Cabezas, en la provincia de Matanzas. Él desea escuchar al trío Voces Modernas, una versión acerca de la pieza musical de Silvio Rodríguez, Te Doy Una Canción. Así que disfruten los temas que han solicitado estimadísimos amigos. Pero, si quieres volver,

realización del programa, Evelyn, Damián, Ana Isabel, Ramoncito, Tony, Lidia Rosa y María Antonia. Hasta la próxima, mis amigos. Desde Radio Progreso, la onda de la alegría, en 9 minutos. La información nos llega desde un paraje semi-rural de Serbia. En la Serbia Oriental, a solo unos 70 kilómetros de Belgrado, existe un hospedaje muy original. No por su arquitectura o servicios, tampoco debido al paisaje que le rodea o a sus empleados, sino debido a algo completamente distinto que es... ¡A la tienda! ¡Vamos a la tienda! ¡Ay, pero Miklos, no me digas eso! ¡No anuncies de citas! Nuestro hotel siempre ha sido el sitio preferido de vacaciones. Pero tendré que repetirte que no hay plata pública. La crisis mundial, el rescate financiero... Hay que hacer algo, hay que hacer algo, o el ejército de desempleados aumentará en nuestra región. Ay, estoy seguro de que los jefes de empresas andan bien preocupados analizando la situación. ¿A dónde se les ocurre algo? Ojalá. ¡Costoso! ¡Costosísimo! Es esto de tener tantas habitaciones vacías... ¡Por tanto tiempo! No se desespere, señor. No hemos entrado aún en la temporada alta. El British Club jamás ha tenido una recesión como esta. Más de 180 habitaciones y un alba de 200 en total. ¿Pudiéramos disminuir el personal de servicio? También se podría contratar algún espectáculo original para el salón de fiestas. Un número de Cisco, por ejemplo. ¿Pero cómo se le ocurre hacer gastos especiales cuando apenas tenemos ingresos? Inversiones significa ganancias, señor director. Vaya, se hace el espárrago con su escuelita económica de quinta categoría. Ah, lo que se pierde la gente en Belgrado. Este aire tan limpio que se respira por acá. Esta quietud maravillosa. Sí, madre. ¿Y por qué no vendría turista? Porque la gente utiliza el dinero en hacer la compra diaria y como es poco, pues, no les queda para venir a vacacionar al British Spa. ¡Ah, son tontos! No, María, son prácticos. Comer es preciso. ¿Vacacionar en vuestro hotel, no? Venga, apurémonos para que veas nuestro lugar de trabajo, Tatianita. Como hay tan pocos clientes, los gerentes están permitiendo visitas de los familiares. Ay, ¿me llevarán ahora? Sí. ¡Ay, qué bien! ¡Qué bien! ¿Y qué te parece, hija? Ay, preciosa, papá. ¡Lindo, lindo, de veras! Buenos días, Nico. Ah, buenas, señor subdirector. Mire, quiero presentarle a mi pequeña. ¡Qué gusto, señor! El gusto es mío, pequeña. Nico, ¿usted tiene algún refresco, algo de para beber? Gracias, señor. Que tenga un buen día. No dudo con esta calma, chico. Adiós. Tontos, muy tontos. ¿Pero de qué hablas, Tatianita? ¿Tienes un tonto? Todos los de Belgrado que no vienen a ver porque prefieren comprar comida. ¿Y este? ¿Qué es el esto tuyo? Que nada más piensas en bebidas y meriendas. ¡Ah! ¡Ah! como si lo único que se pudiera hacer en la vida fuera comer. Vaya, vaya que eres una niña bien filosófica, Tatiana. Empleada Dunia, la he mandado a buscar porque lamentablemente... Ay, no, no, no me lo diga, no me lo diga, no me lo diga. Tengo que hacerlo y créanme que lo lamento. Vamos a tener que prescindir de su presencia. Pero señor, ¿y mi esposo? ¿Él también? No, por el momento mantendremos a los camareros. Mal que bien, los pares del hotel son ocasionalmente visitados. ¡Ay, qué crisis, madre mía! ¡Qué crisis! ¡Hola! ¡Hola, Dunia! Buenas tardes, Mito. ¡Ay, qué bueno que llegaste, papá! ¿Estás cansado del trabajo? ¡Qué va! Cansado de aburrirme tras esa barra. Ni un alma. Y lo peor, con clientes potenciales por deseo. ¿Cómo que clientes potenciales? Figúrate que llegó una caravana de campistas, a los que, bueno, se les rompió el camión que transportaba sus bicis a Belgrado. Ellos hubieran querido hospedarse por una noche, pero... Estaban sin dinero. Y también pasó el señor Estafro. El artesano que viene de la montaña. El mismo. El pobre tuvo que seguir viaje sin descansar, como siempre lo ha hecho. La gente... está arruinada. ¡Ay, tontos! ¡Son tontos! Tatiana, ya basta de llamar tonta a la gente por no tener dinero. No es una actitud muy caritativa de tu parte. Ay, pero si no lo digo por eso, papá. Si no, si es porque no pagan con lo que tienen. ¿Qué quieres decir, Tatiana? Papá, cuando quiero que María me lleve un caramundo de esos grandes, ¿y haces tú, papá? Yo le llevo una lámina o una postal de las uñas. Y si me gusta más una bola de cristal azul, la cambio por una roja o una verde que tengo con uno de mis amigos. Eso es lo que debería hacer la gente para dormir en el hotel, para estar allí en aquel sitio tan hermoso. Dunia, ¿estás escuchando? Tenemos una chica de oro, Miklos. ¿En serio? ¡Qué éxito, señor! ¡Qué éxito! Y eso que apenas empezamos la temporada alta. Creo que nos veremos obligados a contratar más personal. Incluso una nueva telefonista. Los que tenemos no van a... Llueven las solicitudes de servicio, las reservaciones de los locales de reunión, las cenas planificadas. Para la semana entrante están reservadas las 200 habitaciones. Y ni qué decir del avituallamiento. Nunca hemos tenido una oferta tan variada de luz. Hay que reconocer que la chica de Miklos, Dunia, Berry... Ella tendrá a su disposición una habitación permanente en nuestro hotel durante todas sus vacaciones escolares. Es lo menos que merece. Y pensar que el primer pago en especie comenzó por un lote de 50 ataúdes de madera. Un excelente negocio. La directiva del Bruchi los vendió y obtuvieron ganancias. Ahora tenemos huevos frescos siempre en abundancia. Porque con ellos pagan su estadía muchísimos granjeros. Y carnes, vegetales, y tantas frutas que constantemente tenemos que hacer conservas allá en la cocina del Bruce. ¿Cómo no se le había ocurrido antes a ese grupo de tesoros? Ah, porque tal y como dice nuestra querida Tatiana. Son tontos. Ah, sí. En el Bruce Spa, a 70 kilómetros de Belgrado, se aceptan pagos en especie. Plátanos, manzanas, carnes de todo tipo, bicicletas, repuestos de auto, artesanías y hasta ataúdes. Y la estrategia probó ser un gran éxito, porque el sitio tiene sus 200 habitaciones alquiladas por adelantado. ¿Para qué? Actuaron Maricela Herrera, Mari Carmen Morera, Otto Daniel González, Luis Carreres e Hilario Piñero. Musicalización y sonidos Lorner Quintero. Efectos Raúl Duarte. Grabación Luis Alberto Posada. Cabina de transmisiones Ramírez Cepero y Miranda. Asistencia a programas Rainier Chava. Escribe Georgina Granda Gómez. Asesora Raquel Rosales. Dirección Maida Lao. Luis Ángel Alarcón Santana, quien les habla. Les invito a escuchar de lunes a viernes a la misma hora en 9 minutos. Del 25 de octubre al 3 de noviembre, 15º Festival Internacional de Teatro de La Habana. Con la participación de más de 70 agrupaciones de las más diversas geografías y estéticas escénicas. Estimados amigos de Serenata Mexicana, les habla Lilia Rosa López y les invita a disfrutar de este espacio de lunes a viernes a las 4:30 aquí en Radio Progreso. Radio Progreso, cadena nacional, la onda de la alegría, transmitiendo desde La Habana, Cuba. 11:15. Jorge Gómez presenta su programa Perspectiva. De inmediato los dejo con Jorge Gómez y su comentario de hoy. Radio Progreso de la Nacional. Ustedes todos los días de lunes. Ah, bien. Y habíamos estado presentando el miércoles pasado. ¿Cuál es el reporte? Creo que el nombre de este grupo sería algo así como Estado del Tiempo. El reporte del tiempo, ¿no? Que se presenta con mapita atrás, etc. Y dije que el disco más interesante, el disco definitivo, un hito en el mundo de la música fusión, en el mundo del jazz, es el disco Heavy Weather. Joseph Sawino fungía como director de Heavy Weather. Una agrupación muy difícil de dirigir con mano de hierro, porque eran músicos formidables a los que prácticamente no había que dirigir. Es decir, cuando usted tiene al propio Sawin, un virtuoso, tiene a Wayne Shorter, uno de los grandes saxofonistas de todos los tiempos, y tiene a la más importante de las leyendas del bajo, Jaco Pastorio. Bueno, la leyenda la alimentó además su desaparición física misteriosa y cargada todavía de muchas dudas, de su muerte en plena juventud. Debo decirle que Wayne Shorter estuvo en Cuba, Y estuvo aquí Shorter, estuvo Sawin, estuvo Pastorius, que hizo enloquecer, sobre todo a los estudiantes de música en su momento, que estaban allá, famoso, el 79. Y, bueno, aquí Wayne Shorter aparece con unos Alex Acuña, aquí. Y vamos a escuchar aquí ahora uno de los grandes, grandes temas, también de World Report, llamado Freezing Fire, es decir, fuego que congela. Y tal vez nos embullemos y en la próxima semana presentemos a este World Report cuando se presentó en Cuba. Y nuestro técnico Kuni me hizo una grabación que tenemos todavía aquí en nuestros archivos, una grabación que solamente tenemos nosotros. Bueno, Perspectiva, un espacio de Radio Progreso que de lunes a viernes, a partir de las 11:15 de la noche, se propone proyectos discográficos de estreno, conciertos que han hecho historia y la música de clásicos y virtuosos de talla universal. Una cortesía de Jorge Gómez. Thank you. Estamos llegando al final del programa en la noche de hoy. En la grabación, Roger Pérez. Edición, Damián Ferrer. El comentario, una cortesía de Jorge Gómez. Y la dirección general, de María Antonia Castro Bustamante. Yo soy Jorge Leonardo Jiménez. Los esperamos mañana en Perspectiva. Sábado, en el concierto del programa Ritmos de Radio Progreso de La Habana, Rihanna, con una selección de su disco titulado Nolo, publicado este año 2013. Ya lo saben, lo más reciente de Rihanna, el próximo sábado en Ritmos. ¡Claro, comadre y compadre! El gigante musical de La Onda de tu Alegría. Once 35 minutos. Realidad de todos los sueños. Y poesía eres tú. Estimados amigos, en el encuentro de esta noche compartiremos los versos de uno de los grandes poetas norteamericanos del siglo XX, Frank O'Hara, nacido en Baltimore en 1926. Fallecido en Long Island en 1966. Entre 1944 y 1946 sirvió en la Armada de su país. Luego estudió en Harvard y Michigan. Aunque la mayor parte de su vida y su intensa carrera creativa transcurrieron en Nueva York, trabajó unos años en el Museo de Arte Moderno, puesto al que renunció en 1955 para dedicar más tiempo a la literatura. Vamos a escuchar su poema, El día que murió una dama. Son las 12 en Nueva York, invierno, 3 días después del día de la Bastilla, en 1959. Y voy a hacerme limpiar los zapatos porque marcharé en el de las 4:19 para estar en East Hampton a las 7:15. Después voy derecho a cenar. Yo no conozco a la gente que me dará de comer. Subo por la sofocante calle que empieza a solearse y tomo una hamburguesa, una cerveza negra, y compro un feo New World Writing para ver lo que hacen actualmente los poetas de Gama. Continúo hacia el banco donde Miss Phil Wagon, de nombre de pila Lindy, según me he enterado, ni siquiera comprueba mi saldo por una vez en su vida. En el Golden Griffin compro un breve Verlaine para Patsy con dibujos de Bonnard. Aunque en verdad pienso en Estiolo, traducción de Richmond Mathmore, en el nuevo drama de Brenda Behan, en The Bacon, Les Negres de Genet. Pero no, me quedo con Verlaine, después de casi dormirme en la indecisión, y por Mike de Hamburgo hasta la tienda de licores Park Lane. Pido una botella de Estrega, después vuelvo de donde vine a la Sexta Avenida y al estanquero del Teatro Shakespeare. Pido distraído una caja de Galois, una caja de Picayune y un New York Post que trae la cara de ella. Y subo mucho ahora. Recuerdo haberme apoyado en la puerta de Waller en el Five Spot, mientras ella le susurraba una canción a lo largo del teclado a Neil Waldron, y todo el mundo y yo suspendíamos la respiración. Es esencial en la poesía de Franz Kafka la presencia de Nueva York y su propia relación con la ciudad, en la que se entrelazan la sensibilidad del hombre y el detallado paisaje urbano de una forma poco común, compartiendo y retroalimentando su mutua energía. Escuchemos ahora A un paso de distancia de él. Es la hora de comer, así que salgo a pasear entre los cactus pintados de rojo. Primero por la acera, donde los obreros alimentan sus sucios y brillantes torsos con bocadillos y Coca-Cola. Llevan cascos amarillos, supongo que los protegen de los ladrillos que caen. Luego por la avenida, donde las faldas se arremolinan sobre los tacones y se inflan encima de los enrejados. El sol calienta, pero los taxis remueven el aire. Miro ofertas de relojes de pulsera. Hay gatos que juegan en el terreno. A Times Square, donde el anuncio humea sobre mi cabeza, y más arriba, mana suavemente el agua de la cascada. Un negro de pie en un portal con un palillo se mueve lánguidamente. Quizá una corista rubia. Él sonríe y se frota la barbilla. De pronto todo es bocina. Son las 12:40 de un jueves. El neón de día es un gran placer, como escribiría Edwin Bendy, como lo son las bombillas de día. Pero para tomarme una hamburguesa de queso en Julius Corner, Julieta Massina, esposa de Federico Fellini, Belkis y chocolate malteado, una señora que viste Pilsen un día así, mete a su caniche en un taxi. Hoy hay varios puertorriqueños en la avenida, lo que la hace hermosa y cálida. Primero murió Burney, después John Latouche, después Jackson Pollock. Pero, ¿está la tierra tan llena de ellos como lo estuvo la vida? Y uno ha comido y pasea frente a revistas con desnudos y carteles de Bullfight y el Manhattan Storage Very House, que pronto será demolido. Antes pensaba que aquí se hacía el Amori Show, un vaso de zumo de papaya y vuelta al trabajo. Mi corazón está en mi bolsillo. Son los poemas de Pierre Reverdy. Frank O'Hara murió de manera súbita en un accidente. Su desaparición dejó un importante vacío en la poesía y el arte norteamericano. Vamos a concluir con café instantáneo y desayuno melancólico. Café instantáneo con nata ligeramente amarga y una llamada telefónica al más allá que no parece acercarse lo más mínimo. Ah, papá, quiero estar borracho muchos días de la poesía de un nuevo amigo, mi vida precariamente sostenida en las manos videntes de otros, sus y mis imposibilidades. ¿Es esto amor? Ahora que por fin ha muerto el primer amor, donde no había imposibilidades. Desayuno melancólico, triste por arriba, triste por abajo. El huevo piensa en silencio y la oreja de la tostadora eléctrica espera. Las estrellas están en esa nube, está oculta. Los elementos de la incredulidad son muy fuertes a la mañana. Mm-hmm. Luis Alberto Posada. Musicalización de Nora Márquez. Dirección Aida Lao. Reiteramos nuestra invitación para el próximo encuentro con la poesía, Ricardo Alberto Pérez y Lilia Rosa López. Transmite Radio Progreso, cadena nacional desde La Habana, Cuba. 11:44 minutos. Noticiero resumen de Radio Progreso. 15 minutos de noticias nacionales y extranjeras con lo más importante de las últimas 24 horas. Noticiero resumen de Radio Progreso. Hoy es miércoles 30 de octubre del 2013, año 55 de la Revolución. Estos son los titulares. Pondera vicepresidente Mohammad Hamid Karzai de la India nexos con Cuba. Avanza plan de reparación y construcción de viviendas en Camagüey y Matanzas. Y Cuba y Naciones Unidas incentivarán a pequeños productores. El general de ejército Raúl Castro Ruz, presidente de los consejos de Estado y de ministros, sostuvo en la tarde de este miércoles un encuentro con el excelentísimo señor Mohammad Hamid Ansari, vicepresidente de la India y presidente de la Rajya Sabha o Cámara Alta del Parlamento Indio, quien cumple una visita oficial a Cuba. Durante el encuentro, ambas partes coincidieron en que existe potencial para desarrollar el comercio y la colaboración económica bilaterales en sectores como la industria farmacéutica, biotecnología, las energías renovables, la educación, la salud, el deporte y el intercambio cultural, entre otros. Asimismo, conversaron acerca de temas de la actualidad regional e internacional. Mohammad Hamid Ansari, vicepresidente de la India, calificó como excelentes las relaciones que sostienen su país y Cuba desde hace más de medio siglo. Durante su visita fueron firmados un acuerdo de agresión de visado y un memorándum de entendimiento para la cooperación en materia de radiodifusión y se efectuó la entrega de un donativo al Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación. Avanza plan de reparación y construcción de viviendas en Camagüey y Matanzas. El Estado cubano ha otorgado en lo que va de año a la ciudad de Camagüey, tercera más poblada de Cuba, más de 11 millones de pesos destinados a la reparación y edificación de casas, informó a la prensa Félix Carnesolta, director del sistema de la vivienda en este municipio. Carnesolta precisó que se han otorgado 321 subsidios a familias cuyos bajos ingresos no permiten acometer la reparación de sus moradas, muchas de las cuales sufrieron daños en anteriores temporadas ciclónicas. De la cifra total, ya se concluyeron 57 viviendas, en tanto 129 están en fase de terminación, según el periódico Adelante. Los principales subsidios están en el entorno de 5.000 pesos, cifra con la cual las familias pueden cubrir gastos de transportación y también mano de obra, además de materiales de construcción para un área de 25 metros cuadrados considerada en Cuba un módulo básico de alojamiento, incluidos techo y piso. Los subsidios forman parte de la política social en la isla y su organización está en manos de los consejos de la administración municipales, encargados también de chequear y fiscalizar las obras iniciadas por esta vía, que en Camagüey ha recibido en lo que va de año más de 11 millones de pesos. Bárbara Suárez, Noticiero Resumen. Más de 28 millones de pesos se han otorgado en la provincia de Matanzas a partir del decreto ley 289 del 16 de noviembre de 2011. Esta nueva política bancaria proporciona a los yumbrinos créditos para el mantenimiento, reparación o pago de mano de obra y acciones constructivas. Sin embargo, a veces se dificulta obtener los insumos necesarios. Ariadne Cadia Bedevia precisaba reparar su casa pues en paso del tiempo y los estados de clima habían dañado la estructura, por lo que visitó la filial del Banco Popular de Ahorro para solicitar el crédito y le fue entregado. Expresó esta cadenita de Radio Progreso que esta medida es una opción que se ofrece para resolver algunas de las dificultades de vivienda que tiene el país, un mecanismo más rápido para acceder a un dinero que de otra forma no llegaría a alcanzar, crece, otorgamiento de crédito a familias manoteras para mantenimiento, reparación o pago de mano de obra en acciones constructivas. Para Radio Progreso, Luis Rodríguez Ruiz. Cuba y el Programa Mundial de Alimentos impulsan un proyecto de cooperación para incentivar a los pequeños productores agropecuarios, anunció en esta ciudad Laura Melo, representante de esta agencia de la Organización de Naciones Unidas en la Nación Caribeña. La iniciativa tiene el propósito de facilitar inversiones, planes de negociación, tecnologías y capacitación dirigidas a campesinos independientes y cooperativas familiares para fomentar el cultivo de víveres básicos en la dieta, fundamentalmente granos. A continuación, el pronóstico del tiempo para este jueves. Amanecerá parcialmente en todas las zonas de la costa norte y de la isla de la Juventud y se nublará en ocasiones en zonas de la costa norte de Guantánamo con aislados chubascos en el resto del archipiélago a gran poca nubosidad. Desde el final de la mañana estará parcialmente nublado en gran parte del archipiélago con aisladas lluvias. Las temperaturas mínimas estarán entre 21 y 24 grados, mientras que en la tarde se alcanzarán máximas entre los 30 y 33 grados. Se probarán vientos del nordeste al este con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora, con rachas superiores en zonas de la costa norte. Se mantendrá la marejada con peligro para embarcaciones menores en todo el litoral norte y habrá poco oleaje en todo el litoral sur. En resumen, es la lluvia principalmente en la costa norte del extremo oriental. Miguel Ángel Hernández les informó desde el Instituto de Meteorología. El nuevo mercado común del sur, Mercosur, está en fase de construcción y tenemos suficiente doctrina sobre ese tema para refundarnos, afirmó en Caracas el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Al clausurar este miércoles la reunión de ministros de Economía, Finanzas y Comercio de cancilleres del Mercosur, el mandatario señaló que si se revisa todo lo dicho por los fallecidos Néstor Kirchner y Hugo Chávez y por el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, se ve la doctrina refundacional del Mercosur. Nosotros creemos en un nuevo Mercosur, que sea un poderoso motor cohesionador de una nueva economía en Sudamérica, en América Latina. Solo unidos podemos enfrentar el reto de no volver a la oscuridad y al esclavismo económico, opinó Nicolás Maduro. El dignatario llamó a trabajar en función de crear una poderosa zona económica compartida entre el Mercosur, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Petrocaribe y la Comunidad de Estados del Caribe. Y llegan las deportivas al resumen de Progreso con Osmani Díaz. Más de 400 visitantes de 54 países y 150 delegados nacionales están inscritos para la quinta convención internacional de actividad física y deporte a fin de 2013, prevista del 25 al 29 de noviembre en la capital cubana, según reporta Mario Garrido. El comité organizador dio a conocer que durante la cita se debatirán unos 100 trabajos científicos en conferencias magistrales y principales, así como paneles y temas libres, y otros 150 serán presentados en la modalidad de póster. Con 17 temáticas seleccionadas, el evento sumará 6 talleres y 3 simposios especializados, así como el Festival Internacional Ajedrez Universitario, AGEDUM, Encuentros de Doctores y un segmento científico estudiantil. Está confirmada la presencia de varios ministros de deportes de países del área y embajadores de otras naciones en Cuba, así como especialistas e investigadores destacados, lo que garantiza la calidad de los debates. La inauguración está prevista para el Teatro Lázaro Peña de la CTC el día 25 y las sesiones transcurrirán desde la jornada siguiente hasta el 29 en el Palacio de Convenciones, con el fin de propiciar un amplio intercambio de experiencias resultantes de investigación. Deportes, Manny Díaz, Noticiero Resumen de Progreso. Antes del cierre de este noticiero podrá informarse sobre el Festival de Teatro de La Habana. Solo desde enero hasta septiembre último, 491 personas perdieron la vida en Cuba debido a percances en las vías, informó en La Habana la Dirección Nacional de Tránsito. La cifra de fallecidos disminuyó en 27 en relación con similar periodo anterior, pero aumentaron en 83 en los accidentes al ocurrir 8.523 informó la prensa la teniente coronel Teresa Alventosa Rodríguez, jefa del Departamento de Educación Vial y Divulgación. Seguidamente, los detalles culturales. El Premio Nacional de Literatura Adelaida del Mármol fue otorgado a la obra Caída de las Estatuas, de Gabriel Pérez, en la ciudad de Holguín. El cuento se destaca por la capacidad de asimilar discursos narrativos contemporáneos imbricados en el cuestionamiento social y humano, expresó Emerio Medina, premio Casa de las Américas y presidente del jurado, integrado también por Carlos Esquivel y María Liliana Celotti. Se otorgó una primera mención a Alguien sabe que tomaste ese camino, del espirituano Ariel Fonseca Rivero, además de una mención al volumen Cita con Ángeles, el escritor olvinero José Conrado Poveda Cruz. Las nuevas dinámicas organizacionales en el ámbito de las artes escénicas fueron debatidas por especialistas y críticos que participan en el Festival de Teatro de La Habana, ratificado como plataforma sólida para el intercambio teórico entre dramaturgos. El evento pone sobre la mesa de discusión métodos interpretativos, técnicas y puestas en escena en un foro con sede en la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. El establecimiento de una red de teatros en defensa de la humanidad que articule la voluntad de hombres y mujeres de las artes escénicas en la batalla contra la intolerancia, la violencia y el sometimiento económico fue aprobado este miércoles como parte de las acciones del 15º Festival Internacional de Teatro de La Habana, por iniciativa del actor y dramaturgo argentino Manuel Santos, director de la compañía Bacin Teatro. Pero Manuel Santos no está en La Habana solo para dar a conocer el llamamiento, sino también para estrenar Mientras cuido de Carmela, una de sus más recientes obras inspirada en su pequeña hija, monólogo que será interpretado por él este jueves a las 6 de la tarde en el Teatro del Museo Nacional de Bellas Artes, función que se repetirá el viernes en igual horario. Dado a conocer en La Habana llamamientos de la red de teatro en defensa de la humanidad por el actor, dramaturgo y director argentino Manuel Santos, cuya impronta podrá apreciarse este fin de semana en la fiesta teatral. Con ustedes, para el noticiero resumen, Marlene Gómez. El primer festival de la cultura india en Cuba comenzó este martes con el espectáculo danzario Vitiarupam, un mosaico de danzas indias, celebrado en el Teatro Mella dentro del marco del 15º Festival Internacional de Teatro de La Habana. Este primer festival de la cultura india en Cuba, que se extenderá hasta el 31 de octubre, es el mayor de todos los que se están celebrando simultáneamente en Latinoamérica, con el propósito de mostrar el arte, la historia e idiosincrasia de ese país de Asia del Sur al mundo. La celebración comprende exhibiciones de cine, arte culinario, danza y música clásica de esta tierra multilingüe y multiétnica, de aromas y animales exóticos, rica en leyendas y tradiciones. Inicia el primer festival de la cultura india en Cuba con el espectáculo danzario Vitiarupam, un mosaico de danzas indias. En Radio Progreso, Laura Guevara. Y antes del cierre ofrecemos el reporte desde Cienfuegos del periodista Manuel Varela Pérez. El obrero azucarero José Pérez Arruiz fue electo por sus compañeros del Central el 14 de julio como delegado directo al 20º Congreso de la CNT, que lo convirtió en el primer delegado de la provincia a la reunión de los obreros cubanos. Esa empresa azucarera fue seleccionada para elegir un representante a la cita del proletariado en atención a los mertos colectivos, que se ubica entre los más eficientes del país en los últimos años. Pérez Arruiz ha sido vanguardia nacional en los 12 años anteriores y fue invitado especial a la Conferencia Nacional del Sindicato Azucarero. Momento después de ser seleccionado por sus compañeros para representarlo en el Congreso de la CNT cubana, manifestó que ello constituía un honor y un compromiso para ser cada día más eficiente y más revolucionario. Durante la reunión sindical, los trabajadores del Central 14 de julio reiteraron que se propone mantener la eficiencia que los caracteriza y lograr un considerable aporte en divisas a la economía del país por el ahorro de energía eléctrica. Manuel Varela, desde Cienfuegos, Noticiero Resumen. A Así concluye el noticiero resumen de Radio Progreso. Estos fueron los titulares. Condena vicepresidente Mohammad Hamid Ansari de la India, nexos con Cuba. Avanza plan de reparación y construcción de viviendas en Camagüey y Matanzas. Y Cuba y Naciones Unidas incentivarán a pequeños productores. Equipo de realización del noticiero resumen. Redactores Jorge Carpio, Pedro Luis García, Ernesto Hernández Lacher, Darío Croc y Juan Juan. Grabación y edición Gerson Pineda. Cabina de transmisiones Carlos Cepero Tur. Jefa de redacción Esperanza Soler Cruz. Dirección general María Antonia Castro Bustamante. Locutores Ángel Batista y Manuel Andrés. Muy buenas noches y los esperamos mañana. Progreso, cadena nacional, les ha ofrecido su programación habitual correspondiente al día de hoy. Agradecemos la atención que nos han prestado y los invitamos a que escuchen a continuación nuestra programación de la madrugada. Mientras unos duermen.